Yo en cambio fui tu amante, tu fiel esclavo. Sigo sin comprender lo que haya pasado. Entre nosotros dos. Y tu amor se va como un río de agua clara. Y tu amor se va a pesar de mis llamadas. Pero sé que un día vendrás y seguro lo comprenderás. Y muy tarde será para amar y perdonar. Pero sé que un día vendrás y seguro lo comprenderás. Y muy tarde será para amar y perdonar. Entre nosotros dos.